entregó. Cristo mi rey, mi salvador, los clavos en sus manos, señales de su inmenso amor. Amor que no merezco medio, ni a su hijo escatimó.